Multitud, un programa que intenta organizar las grandes preguntas alrededor de un mundo y una sociedad global en permanente conflicto. Multitud, una mirada que actualiza las contradicciones, las transformaciones y las relaciones de poder y dominación en clave latinoamericana. Multitud, un programa de Eduardo Aguirre. Los sábados, de 12 a 13 horas, por Radio Kermés. Multitud. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Como lo hacemos habitualmente todos los días sábados, vamos a estar conversando con todas y todos ustedes a lo largo de 60 minutos para recorrer con nuestra audiencia los principales hechos que atraviesan la realidad internacional. Como ustedes conocen, el sábado pasado debimos necesariamente abocarnos a la situación que se había planteado a partir de la elección general en la República Federativa del Brasil, pero no queríamos demorar el análisis de lo que ocurrió no hace mucho tiempo, apenas semanas, en Italia, con el triunfo de una expresión derechista que algunos denominan ultraderechista y otros también fascista, encarnada por Giorgia Meloni, una dirigente que durante toda su vida militó, de toda su vida política, militó en expresiones de derecha y que acaba de imponerse fundamentalmente en las regiones del norte de una manera categórica, a pesar de que en el sur del país su expresión y su alianza política no resultó ganadora, sino que se impuso el Movimiento 5 Estrellas, que es una expresión que podríamos denominar de izquierda en Italia. Lo cierto es que este cambio, producido en un contexto de una guerra cercana a Europa y donde hay realineamientos a partir del rol que va a cumplir el viejo continente en función de los vínculos con los Estados Unidos y con la OTAN, en esta situación tan sensible de la guerra entre Rusia y Ucrania, una guerra de dimensiones que quizás no reconoceríamos desde la Segunda Guerra Mundial hasta ahora, por el volumen que tiene y las características de una guerra tradicional que parece hasta un poco fuera de época, la cuestión en Italia adquirió una importancia trascendental, entre otras cosas porque Italia, hay que destacarlo, tiene un Producto Bruto similar al de Rusia y es la tercera economía de la Unión Europea. Esto para que nuestros oyentes tengan cierta dimensión de la importancia del tema que vamos a abordar hoy. Y para abordar ese tema, hemos invitado a Lidia Ferrari, que nuevamente ha tenido la amabilidad de compartir este espacio con nosotros aquí en Multitud. Como todas y todos ustedes saben, Lidia es psicoanalista, escritora, y acaba de escribir justamente hace algunos días un artículo muy interesante en una publicación que se llama Lacan Emancipa, que se titula Las elecciones italianas, retorno del fascismo o continuidad neoliberal. Sobre este texto y sobre sus impresiones, que incluso ha volcado en derecho a réplica en nuestro portal, nos gustaría conversar con Lidia a partir de lo que pretendió ser una introducción de mi parte, previo a lo cual la vamos a saludar. Buen día, Lidia, buenas tardes allí. Un placer tenerte de vuelta aquí en Multitud. Buenas tardes, Eduardo, y un placer para mí, por supuesto, conversar contigo, con vos. Me da mucho placer. Sí. Bien, volvamos a tu texto que me parece que podría ser, desde el punto de vista de la manualística, un factor ordenatorio de lo que podemos analizar respecto de esta emergencia de Giorgia Meloni, qué es la expresión de su alianza política y cuáles son las causas que de alguna manera permitieron que llegara a ser primera ministra de Italia. Bueno, confluyen varias cuestiones. En primer lugar, bueno, se trata de una derecha que está presente en Italia desde hace 30 años con Berlusconi. Giorgia Meloni es una hija directa, digamos, de Berlusconi, porque ella fue ministra de la juventud de uno de los gobiernos. Berlusconi tuvo varios gobiernos en Italia, fue ministra de la juventud siendo muy joven, o sea, es una protegida de Berlusconi. Entonces, podríamos decir, no hay nada nuevo en Meloni salvo la retórica propagandística, podríamos decir. No, nuevo es que efectivamente ella se candidatea y teóricamente va a ser premier, porque todavía no asumió. Ahora después voy a contar lo que está sucediendo, pero digo, todavía no asumió su gobierno, está en dificultad para conformarlo, pero tiene que ver con algo que es viejo, esto quiero decir, ¿no? Con la derecha de Berlusconi. Y por otro lado, está en una alianza con el partido de Berlusconi, el partido de Salvini y la Lega, que fue siempre el partido representante de la derecha en Italia, y que, bueno, ella, a raíz de esta especie de propaganda sobre sí misma, con valores bien claros de derecha o de reminiscencias fascistas, logró captar, digamos, al electorado, porque en el texto yo hablo digamos, Maquiavelo dice en algún momento que los pueblos, los principados nuevos, la gente tiene mucha ansiedad de que sea algo nuevo y después se engañan con que en realidad el príncipe nuevo no era mejor de lo que tenía antes. Yo creo que el factor del cambio, que bueno, Juntos por el Cambio sabemos que apeló a ese recurso retórico, o sea, de que yo vengo a traer el cambio y lo nuevo, y entonces eso a la gente que está defraudada, digamos, le da como una expectativa, una esperanza de algún cambio. Esa es una parte del que puede explicar la asunción digamos, haber ganado las elecciones Giorgia Meloni. Por otro lado, hay una defección de la izquierda en Italia porque, haciendo historia nuevamente, en los últimos 30 años hubo una alternancia entre el Partido Democrático, el PD, el PD, digamos, el Partido Democrático que supuestamente era la izquierda y muy perseguida, la izquierda siempre fue muy perseguida por Berlusconi. Pero al mismo tiempo se alternaron los factores de poder y efectivamente el PD, o sea, el Partido Democrático, nunca hizo un gobierno de izquierda, aunque gobernó alternadamente. O sea, yo he leído bastante y he escuchado a periodistas, es notable cómo la complicidad entre ellos, digamos. Berlusconi es propietario de las cadenas de comunicación. O sea, ustedes piensen que en Argentina no existe eso. O sea, en la mayoría de los países del mundo, cuando uno es dueño de grandes medios de comunicación, no puede ir a presentarse como político, ¿no? Y sin embargo, Berlusconi lo logró porque cuando el Partido Democrático fue gobierno, no hizo nada, porque hacía connivencia con Berlusconi. Entonces hay que entender, digamos, que este es el punto en que se encuentra Italia, que es muy parecido a lo que pasa en otros países de Europa, o sea, lo que pasó con Holanda en Francia, o sea, una izquierda que cuando llega al gobierno hace exactamente lo mismo, o parecido, podríamos decir, pero hace la agenda, cumple la agenda neoliberal. Eso es otro factor. Otro factor me parece que es es el contexto. Por ejemplo, O sea, habría que hacer una historia, ¿no? Desde el 2013 que está el Movimiento Cinco Estrellas, que viene a ser como una ruptura a este orden de cosas tan, pero tan petrificado en la política italiana, tan petrificado, viene a ser una ruptura y bueno, ellos llegan a gobernar en coalición con otros partidos, porque no tenían la mayoría absoluta, pero bueno, llegan a gobernar 3 años, pero bueno, todo el poder, no doy detalles del tema, pero es muy interesante cómo todos los factores de poder quieren que este Movimiento Cinco Estrellas desaparezca del mapa político y han hecho de todo para que pudieran desaparecer. Entonces, el último gobierno anterior a Meloni es el gobierno Draghi, que es el gobierno que hicieron caer al gobierno del Movimiento Cinco Estrellas, por un golpe de palacio, podríamos decir, sí. Y asume este señor Draghi, que va presidente de la Banca Europea, un gran señor de las finanzas internacionales, ¿no? Del neoliberalismo nato. Y este señor, la Meloni se puso en oposición a este, fue la única oposición a este gobierno. Con eso, justamente esta decepción, esta bronca entre la pandemia y la guerra y el deterioro económico, capitalizó ese descontento diciendo que ella se oponía a este gobierno, a pesar de que efectivamente es continuidad de ese gobierno. Aquí hay un efecto de propaganda mayúsculo. Ajá. Yo creo... algo hablamos antes de empezar el programa. Yo creo que hay un efecto mayúsculo de propaganda. O sea, y esta propaganda se internacionaliza de un modo que a mí me impresiona. Yo he trabajado, estoy escribiendo un libro sobre el tema de la propaganda y todo eso me interesa muchísimo. Pero cada vez que me encuentro con estos fenómenos tan potentes, me sigue impresionando. O sea, esta cosa de ahora llegó el fascismo a Italia y este poder, podríamos decir, mediático de hablar del fascismo que está recorriendo el mundo y las ultraderechas, yo creo que puedo estar muy equivocada. Esto, voy a decir lo que pienso, pero creo que es un factor propagandístico gigantesco. Por esto que, por la historia que tiene Giorgia Meloni, ¿se entiende? Sí. Porque no es ni antiatlantista ni antieuro, porque en realidad la derecha de Salvini, la Lega, que siempre fue el gran partido de derecha de Italia, propagandísticamente quiero decir, ¿no? Contra los inmigrantes y todas estas cuestiones, podríamos decir. Que queda como un factor retórico. Este fascismo, esta derecha, claro. es como si fuera decirle a la gente aquello que parecería querer escuchar. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que en realidad se induce a escuchar eso. Se puede escuchar esto en la calle, digamos, ¿no? Y el problema son los inmigrantes, el problema es el rédito de cittadinanza. El rédito de cittadinanza es una de las únicas medidas de izquierda que existen en las últimas décadas en Italia, que es como que lo tienen todos los países de Europa, que es un rédito para las personas, digamos, con inhabilidad para trabajar o que no encuentran trabajo o que están en dificultad económica, ¿no? Y que durante la pandemia salvó a mucha gente. Ganan 500 euros. Sin embargo, la propaganda de Meloni, Salvini, de todo el mundo, porque es todos los partidos políticos y todos los medios hegemónicos, salvo el Movimiento Cinco Estrellas, fue y es el enemigo principal. Para traducirlo transatlánticamente serían los planeros de la Argentina. Exactamente. Es como ¿cómo se llama? El DNI, el ay. La asignación, bueno, no me acuerdo. Universal por hijo. Exactamente, es eso. O sea, es muy modesto porque son 500 euros. O sea, que alguien, que los políticos que ganan, porque aparte los políticos en Italia ganan más que en cualquier lugar del mundo. O sea, es notable. Por eso el Movimiento Cinco Estrellas hablaba de la casta, porque realmente es una casta privilegiada. Y entonces, que todos ellos que están en el poder, ¿no?, tuvieran como ese enemigo central lo que gana una persona que no puede trabajar, que no consigue trabajo, que le permite no morirse de hambre, 500 euros. O sea, no resiste ningún análisis. Pero el único que hablaba de eso, de la dignidad de cobrar una mínima renta, que aparte en un momento donde la declinación del trabajo hace que se esté pensando en rentas universales para todo el mundo, ¿no? Como factor de crecimiento económico, no es una cosa que se le ocurrió a algún italiano, están en todo el mundo, que sea la principal víctima es tremendo. Y yo creo que la gente común, la gente sencilla, porque he tenido oportunidad de discutir con personas que dicen, sí, porque no, sin trabajar, y esta idea de que son vagos o son planeros, es muy sencillo desbaratar ese argumento. Pero cuando tenés el poder mediático monumental de estas épocas, ¿no?, donde todos los políticos, la Giorgia Meloni en primer lugar, y todos están en contra del rédito de cittadinanza por no funcionar, porque aparte encontraron algunos que, por supuesto, algunos, pocos, que no serían merecedores, ¿no? Entonces todo el escándalo mediático que arman con eso y no con la evasión fiscal, que son de millones. Pero bueno, te podría seguir comentando esta cuestión. No sé si me querés hacer alguna... No, lo que te quería preguntar es justamente cómo se construye ese enemigo social. Pensaba hacerlo después de la pausa musical para poder tener más tiempo para analizar lo que vos describís y que yo estaba anotando. ¿Cómo pasa a ser de pronto en todos los países, pero estamos hablando de la emergencia de Meloni, el enemigo quizás una persona que no consigue trabajo, que necesita, y que en todo el mundo existe, o en la mayoría de los países del mundo, una ayuda del Estado, sobre todo después de un acontecimiento como la pandemia, y esa persona pasa a ser una suerte de imprecación, de maldición, porque se la identifica con los males que tienen que atravesar los países que no reciben de parte del neoliberalismo una respuesta a la materialidad de los problemas, de sus problemas. Hagamos una pausa, te propongo, y después continuamos hablando sobre este tema. Por supuesto. Como el pimiento de mi corazón. Un kilo de fierro en la mano y uno es otro. Y sos Caín o sos Abel. Y eso sí tenés tiempo de elegir. La mayoría no llega ni a romper el cascarón. Pero no es por protestar si siempre ha sido igual. Vamos a pescar, viste. Siempre hay una opción, revolución o picnic. Mi canción ha sido la del gaucho perseguido, un trasnochado perdedor que aún añora la revolución, o por lo menos la ilusión de la revolución. Y vos con paso apresurado de camino del taller, y yo mirándote embobado como en un vals de Gardel, y luego los dos de la mano borrachos disecados, nos despertamos solos otra vez. Pero no es por protestar, siempre ha sido igual, vamos a pescar. Mi mejor amigo me entregó al enemigo, mi madre se escapó con él en un torino rojo como el sol, como mi sangre, como el pimiento de mi corazón. Pero no es por protestar si siempre ha sido igual, vamos a pescar. Viste, para un poeta picnic siempre hay una opción, revolución o picnic, revolución o picnic. Muy bien, después de esta pausa musical, continuamos conversando con Lidia Ferrari, nuestra invitada de hoy. Ella es psicoanalista, es escritora, precisamente ha escrito un libro muy interesante en los últimos días que se llama justamente Las elecciones italianas, retorno del fascismo, continuidad neoliberal. Estamos haciendo eje en ese escrito, porque nos pareció muy interesante cómo de alguna manera cuestionaba esta idea de que lo que ha ocurrido en Italia es una vuelta al fascismo con el viejo imaginario que se desprende de esa categoría. Y bueno, antes del corte yo le quería preguntar, y quiero hacerlo ahora, ¿cómo se deshace ese entramado que a partir de una enorme manipulación propagandística convierte a los más débiles en los enemigos paradójicos? Los planeros de aquí, los que reciben una ayuda de 500 euros porque están desocupados en Italia, y cómo esa enorme cantidad de gente que observa en estas personas vulnerables a los enemigos no puede traducir sus privaciones en función de las grandes contradicciones que tienen con el capital, con el capitalismo neoliberal. Uh-huh. Bueno, esa sería la pregunta. Bueno, arriesgo lo que vengo pensando. Yo creo que es un factor de propaganda muy colosal, podríamos decir. Colosal en el sentido que martillan de la mañana a la noche, de la noche a la mañana, todo el tiempo, ¿no? Con estas ideas donde me parece a mí, es lo que planteo también en ese artículo que vos citás, este orden neoliberal viene por todo, o sea, se quieren quedar con todo, ¿no? Hasta hace unas décadas, podríamos decir, hasta la década del 80, ¿no? En el mundo democrático occidental y sobre todo en Europa había este estado de bienestar que hacía que la gente viviera medianamente bien con los salarios y el sistema, el Estado como proveedor. Esto se terminó y me parece que en ese punto el objetivo, el propósito, no sé, la agenda neoliberal tiene, digamos, me parece a mí claramente que cercenar los derechos adquiridos. Entonces, a mí me parece que es primero eso, o sea, una voluntad del poder que en este momento yo pienso que estamos viviendo un mundo, sobre todo pienso en Occidente, que es de lo que yo puedo hablar un poco, digamos, ¿no? Hay una voluntad autoritaria y totalitaria de poder, uh-huh. En el sentido que cualquier cualquier gobierno que quiera venir a decir algo diferente, mínimamente, yo digo, aunque sea correr una coma al guión neoliberal, se encuentra con una potencia desmedida. Y a mí me parece que eso, o sea, yo estoy, pienso más que se trata de eso que de una, podríamos decir, una auténtica, una genuina vocación de odio hacia, de segregación. Pero es algo que me produce una incógnita, ¿no es cierto? Ajá. No es que tenga una respuesta, pero yo pienso más que nada que por ver la dimensión de esta narrativa, podríamos decir. Por ejemplo, para mí un ejemplo al que siempre recurro es cómo Macri, cómo el macrismo hizo creerle a la gente humilde que pagaba poco los servicios. O sea, no podemos explicarlo, no lo podemos entender en el sentido qué le pasó a esta persona. Yo he hablado con personas de clase media baja, de clase media, que estaban convencidos de eso, de que estaban, ¿no?, la fiesta, que estaban pagando demasiado. Entonces, a mí me parece que si uno lo piensa en términos de argumentos políticos o de, podríamos decir, estrategias políticas, algo que haga el juego hegemónico de la política, no se puede explicar. Entonces, me parece que han convencido a la gente que el que gana 500, que aparte mucha de esa gente trabaja, y lo que pasa es que gana sueldos miserables, porque encima acá en Italia no existe el salario mínimo. Una de las batallas del Movimiento 5 Estrellas, que no logró, pero es su batalla, quiere poner un salario mínimo, no hay salario mínimo en Italia. Entonces, o sea, la gente está muy expuesta a sueldos miserables. O sea, por ejemplo, se hizo un estudio de todos los países de Europa, el único que decreció su salario en los últimos 30 años es Italia. Entonces, a mí me parece que podríamos decir, ese totalitarismo narrativo respecto de el tipo que gana 500 euros, no quiere trabajar, y aparte con toda la retórica del meridione, ¿no?, bombardeados, la gente termina creyendo que ese es el problema. Por eso yo pienso que no es que la gente sea fascista, es que el poder es fascista en el sentido que está, podríamos decir, imponiendo un discurso, un pensamiento único de todas las maneras posibles. O sea, no deja resquicio. Y sin embargo, pese a eso, el Movimiento 5 Estrellas está batallando ahí, ¿no? Está peleando, pero de una manera que si yo contara, digamos, toda la historia, no se puede creer, si no es por el deseo, efectivamente, de Conte y de la gente, porque hay gente que puede pensar, pero digamos, pensemos que los votos de la Meloni, que no le alcanzan a ser una mayoría absoluta, es en un contexto donde votó el menos del 50% de la población. O sea, no es que ahora, por eso la prensa internacional para mí favorece la instalación de esta idea de que se viene el fascismo. El fascismo ya está, y el fascismo es, como decía Pasolini, el fascismo es la globalización, la internalización, el dominio neoliberal, eso es fascismo, porque no deja resquicio al juego de la hegemonía política o digamos, atenta contra los sistemas democráticos. Pasolini lo ha dicho muchas veces, que él estaba viviendo en los 70, que se hablaba del fascismo, porque en ese momento había una lucha, digamos, entre la izquierda y la derecha con el retorno fascista, pero él decía, el fascismo, no es el fascismo de Mussolini, porque aparte, escuchando a la gente, estudiando historia, ¿no? Mussolini quería una gran Italia. Estaba totalmente equivocado, lo hizo de la manera, pero digamos, como dicen historiadores de izquierda, dice, alguna cosa buena había hecho también, ¿no? No es ese fascismo. Meloni está atada de pies y manos para poder hacer una política de donde primero los italianos somos soberanistas, le vamos a dar a la gente, o sea, creo yo, que se van a dar cuenta rápidamente, se están dando cuenta, y ya está, por eso algunos dicen que no va a durar ni 6 meses este gobierno, ya están, si voy a los detalles, ya están peleándose entre ellos en la coalición. Todavía no han logrado formar un gobierno. Y los políticos candidatos a formar el gobierno son todos políticos viejos de la era Berlusconi. Claro. No ahora, tienen a nadie nuevo. Esa centralidad que vos señalás de Berlusconi, que hace un rato de alguna manera deslizabas, no proponiéndotelo, pero como un paralelo con lo que acontece acá en la Argentina con Macri, ¿no? Macri acaba de sacar un libro y uno de los periodistas estrellas de las principales cadenas televisivas publica una página donde Macri dice en ese libro, que creo que se titula ¿Para qué?, que sería ¿Para qué volver?, que lo peor que le pasó fue el gradualismo y que aprendió como experiencia de gobierno que las reformas tienen que hacerlas en las primeras horas del gobierno. Pero esas reformas implican baja de salario, perjudicar a los jubilados, perjudicar a los trabajadores modificando lo que él llama leyes vetustas, superadas en materia laboral. Digamos, ese combo es una aceleración brutal, donde sí uno podría pensar que hay un totalitarismo que, si yo tuviera perdóname esta demora en el concepto, si yo tuviera que calificar, diría, esto es el totalitarismo contemporáneo. Seguir con estas imágenes del viejo fascismo y la marcha sobre Roma, etcétera, etcétera, me parece que es algo que no tiene otro propósito que inducir a votar alternativas también neoliberales contra un ultra neoliberalismo encarnado por estos supuestos nacionalismos que no son tales, por lo menos es lo que yo alcanzo a observar. Y aquí te quería hacer una pregunta por algo que también señalaste. Yo estoy muy preocupado por el rol en todo el mundo que están cumpliendo las izquierdas. Y fundamentalmente, en términos radiales, con dos debilidades que son la erradicación de la discusión económica. Ya la izquierda no habla de economía, no discute, no contrapone un discurso, una lógica, una práctica en materia económica, macroeconómica y microeconómica, por un lado. Y por el otro lado, la política internacional. La sensación que me da es que la izquierda se ha desligado justamente en este momento tan sensible de todo el mundo de la discusión de la problemática internacional. Entonces, ha terminado reducida a una serie de discursos que yo te diría casi herbívoros, en el mejor de los, con el mejor de los, de los respetos hacia la gente de izquierda, pero me parece que esa debilidad y la imposibilidad de la construcción de un movimiento nacional popular y emancipatorio en la mayoría de los países del mundo produce estas crisis, tanto en Europa como en América Latina. Y te diría que la única posibilidad que yo albergaba como esperanza era la Argentina, porque la Argentina tiene una mediación histórica que es el peronismo, que no tienen el resto de los países. No hay un movimiento policlasista, antiimperialista, con vocación y posibilidades de ejercicio del poder y con esa tradición histórica. Entonces, en este momento donde la relación de fuerzas es tan desfavorable, porque el capitalismo arrasa con todo y todo parece teñirlo y condicionarlo, a mí me parece que aparece en esta retórica del fascismo como una especie de engañifa para las izquierdas. Te digo, una de las cosas que me olvidé de comentar de los factores que hizo ganar a Giorgia Meloni es el Partido Democrático, que es la supuesta izquierda. Porque ellos estaban no solamente alineados con Draghi, sino que habían dicho que era la agenda Draghi. El candidato a Premier se puso un casco, o sea, bien con la guerra, bien con la OTAN, ultras, ultras liberales. Ellos podrían haber detenido este éxito de la Meloni, pero justo hicieron todo lo que tenían que hacer para que la Meloni ganara. Pero su discurso, su retórica, te digo por esto que estás diciendo, era el peligro de la Meloni, el peligro del fascismo. O sea, esa es la retórica, pero es una retórica que pasó, yo lo vengo diciendo desde las elecciones, ya las dos elecciones en Francia. Cuando asustaban con el cuco de la Le Pen, en realidad era para que votaran a Macron, que Macron es la garantía de este sistema. Entonces, digamos, ni siquiera la Meloni está a la altura de la Le Pen, porque la Le Pen me da la impresión, no tengo idea, porque no conozco demasiado, que tiene algún perfil soberanista que no tiene la Meloni. Entonces, a mí me parece que efectivamente, uno de los grandes responsables de esta situación, como vos decís, es la izquierda. La izquierda, en este caso, no la izquierda del 2% testimonial, ¿no? Sino en estos países que han llegado a ser factores de poder. O sea, factores de poder que no han introducido ninguna de las cosas necesarias. Entonces, tiene razón la gente de que esté decepcionada de la izquierda. Tiene muchísima razón. Pero no salen de eso. Por ejemplo, ahora en Italia está claro, el movimiento Cinque Stelle, que gobernó con el Partido Democrático y pudo hacer un buen gobierno durante un año y pico, y después lo hicieron caer, estaba dispuesto a hacer una alianza con el Partido Democrático porque gobernaron y porque hicieron cosas buenas, y sin embargo, ellos se negaron a eso. ¿Por qué se negaron a eso? Porque quieren sacarlo del medio al Movimiento 5 Estrellas, porque es el único que está proponiendo algo diferente. Por eso decía, es una voluntad totalitaria. Esto para mí, en algún sentido, no tiene nada que ver con la amenaza del retorno del fascismo. A mí me parece que los jóvenes que enarbolan la esvástica, y a mí me parece que están capturados por una retórica dentro de un vaciamiento de ideas, ¿no? Entonces, es muy fácil. No, como lo que pasa con Milei en Argentina. Es muy sencillo. A un tipo que lo pones todo el tiempo gritando, como hacía la Meloni, se la pasó gritando toda la campaña, gritando, enfervorizada contra esto, contra lo otro, ¿no? Encender un poquito a las masas simplemente porque protagonizan la escena. O sea, cada vez más me estoy reduciendo a pensar que no es la propaganda, el sistema, podríamos decir, un sistema muy complejo, es la palabra. O sea, uno habla la palabra que escucha, uno no puede hablar otra lengua que la que conoce. Entonces, esta especie de totalitarismo narrativo, ¿no? Entonces, yo estoy de acuerdo, cierta izquierda, además, está con el tema de los derechos civiles y de las minorías. Perfecto. No estamos en contra de eso. No, esa claro. Es la retórica de la derecha, es ir en contra de eso. ¿Por qué? Porque divide et impera, o sea, divide y reinarás. Uh-huh. Y unos están pro el aborto, otros están contra el aborto. Unos están pro los inmigrantes, otros contra los inmigrantes. Y parece que todo se dirime, ¿no? Toda la política y el juego de la política se dirime en esos opuestos. Y unos están tan enardecidos como los otros, y a mí me parece que es distractivo, como vos decís, de cuestiones centrales, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora, Conte propuso hacer marchas, manifestaciones por la paz, en un contexto donde todos están por la guerra, ¿ok? Sí, sí. Acá, en Italia, si vos estás pronuncias la palabra paz, sos un pro Putin, digamos, hasta el Papa, digamos. Entonces, ¿qué hace el Partido Democrático? Hace una marcha frente a la embajada de rusa, ¿no? Contra la marcha de la paz. O sea, es una cosa de locos. Es el partido de izquierda, ¿no? Y sin embargo, cuando se trata de hacer algo, aparte Conte propuso sin banderías políticas, toda la gente que trate, ¿no? O sea, están por la guerra, están no por la guerra porque a ellos quizás no les importa nada, es los designios de la OTAN, ¿no? Entonces, me parece que lo que pasa en Italia, que ahora se hizo público justamente porque ganó la Meloni por esta cuestión retórica del fascismo que retorna y qué sé yo. En realidad estamos en el horno, no porque ahora gobierne la Meloni en Italia. Es porque seguimos los designios de la agenda neoliberal a ultranza. No hay forma. O sea, están convenciéndole a la gente que está mal ayudar a los pobres. Es una, como yo digo en el artículo, es una guerra contra los pobres porque no quieren hacer la guerra contra la pobreza, que es lo que tendrían que hacer, ¿no? Claramente. Lidia, ¿te parece que vayamos a otra pausa, que será la última, y después nos reencontramos para discutir justamente esta cuestión de qué hacer, ¿no? La vieja pregunta de un pensador de hace muchas décadas. ¿Qué hacer frente a esto que yo mencioné tan meneado, esta relación de fuerzas políticas que existe en el mundo? Hacemos una breve pausa y después volvemos otra vez a conversar con Lidia Ferrer. Muy bien, creo que estamos comenzando a desandar el último bloque de esta edición de hoy de Multitud. Estamos conversando con Lidia Ferrari sobre la situación en Italia a partir del resultado de las elecciones. Y en un pasaje de su intervención, Lidia nos señalaba que Lidia nos señalaba muy bien que Giorgia Meloni tenía problemas para formar gobierno y que había al interior de su espacio, de su coalición, ciertos ruidos, ciertos desacuerdos, y en función de eso queríamos que nos contaras en qué consisten esos desacuerdos y cuál es, y esto no es hacer futurología, no te pedimos eso, cuál es tu mirada respecto de lo que va a venir, porque citaste también que algunos analistas, si es que no te entendí mal, pronosticaban que este gobierno podía llegar a durar muy poco. Bueno, eso, en este contexto neoliberal, nos gustaría indagar un poquitito. Bueno, el tema es que, todavía no lograron formar gobierno, todavía no se pusieron de acuerdo quién va a ser el presidente del Senado, el presidente de diputados, los ministros, ¿no? Se barajan nombres muy viejos. ¿Y qué pasa? Berlusconi el 9%, Salvini el 10% y ella tiene cerca del 20%. Entonces, ¿qué sucede? Cada uno, ¿no? Por ejemplo, los ministerios que quiere Berlusconi son los ministerios de los afares, o sea, de los negocios, el Ministerio de la Comunicación, el Ministerio de la Justicia, porque si no, él tiene muchos riesgos de ir preso, digamos. Pero bueno, y Salvini, los inmigrantes, ¿no? Todo lo que sea la retórica de... Entonces, no se han puesto de acuerdo, como decía un periodista, ¿cómo puede ser que ni siquiera antes del gobierno se hayan puesto de acuerdo en algún nombre? Nada, no tienen nada. Entonces hablan de eso, de las peleas internas entre ellos, que por supuesto que la derecha tiene una virtud, que a mi modo de ver habría que saber copiar, imitar en la izquierda, que es que cuando las papas queman se unen. Entonces tienen más vocación de unión aún en las diferencias que la izquierda. Entonces lo que se habla es de eso, de lo delicado del contexto, lo delicado de confrontarse, que es lo que pasó en Inglaterra, no sé si sabés que esta nueva premier propuso una medida de salvar a los más ricos y tuvo que volver atrás porque provoca una caída de la libra. O sea, digo, es la rapiña, la voracidad de saquear, podríamos decir, todo lo posible del neoliberalismo, que es su propio acta de defunción, tarde o temprano, porque es contra sí mismo. Pero bueno, eso es futurología, yo no pienso hacer futurología porque no estoy en condiciones. No sé qué va a pasar con la Meloni, porque también es una mujer inteligente, quizá. Pero hay otra cuestión que para mí es la clave de todo esto. Y es que el Movimiento 5 Estrellas está subiendo. O sea, con todo lo que han hecho para defenestrarlo y estaban todos convencidos que habían muerto, está vivo. Sí, claro. Está vivo y representa a una parte importante de los italianos. Por eso yo me enojo mucho con toda esta retórica, toda esta narración del fascismo, el retorno al fascismo, porque en realidad hay que escucharlo, hay que escuchar a quienes están por fuera de eso y que son la garantía de que esto que es viejo, porque no es nuevo, es viejo, porque es la agenda neoliberal que desde los 80, desde la Thatcher y desde Bush, ¿no? Y desde Reagan se impuso en Occidente. O sea, las mínimas muestras de intervenir sobre ese orden de cosas, hay que mirar dónde está. Y en Italia en este momento está en el Movimiento 5 Estrellas. Mal que le pese a la gente que de izquierda que no le gusta, porque como es tienen un espectro un poquito indefinido, ¿no? Pero bueno, entonces a mí me parece que no hay otra, ¿no? No hay otra, como dice Jorge Alemán, ¿no? El deseo de emancipación es el deseo, o sea, es algo que mueve a que las cosas cambien. en serio, no la retórica, ¿no? Lidia, y además, sí, no lo estoy pudiendo encontrar ahora, pero creo que Cote sacó el movimiento 5 estrellas, para aclararle a la audiencia, casi muy pocos menos votos que Meloni, en el espacio propio de Meloni, no en la coalición. Sacó claro. El 15% más o menos. Sacó el 15%, sí. Ajá. Sí. O sea, que es una referencia importante para el sistema italiano. Claro, y el primer partido es el primer partido en el sur de Italia. Claro. Es el ¿Pero qué dicen los del norte? Y porque tienen el rédito de Cittadinanza, le compró los cosos. Y, claro. Y Conte se enoja legítimamente porque dicen, no dan dignidad a la gente. O sea, por eso a mí me parece que esta retórica del fascismo que prende en la gente, que le están inculcando, en Italia, ¿no? No es la retórica de Mussolini. Uh-huh. O sea, esto de agarrársela con los pobres, ¿no? Es anticristiano, podríamos decir. Es una retórica generalizada en Occidente, ¿no? Macri, ¿no? Mafioso, mucho más peligroso, obviamente. Pero digo, están atentando contra una retórica, ¿no? de cristiana, aunque ellos se declaman como cristianos, ¿no? Porque la derecha es Dios y patria y la propiedad. Sí, claro, la credencial de Meloni, esa. La credencial, soy mujer cristiana, ¿no? Sin embargo, la retórica es una retórica anticristiana, antipobres, ¿no? Por eso tienen como enemigo al Papa Francisco, ¿no? Claro. Es increíble. Es coherente, ¿no? En el sentido de que para que prenda esa retórica contra los humildes, contra los marginales, contra los débiles, tiene que haber una campaña de propaganda que es eficaz porque es monolítica, podríamos decir. Sí, sí. Yo te quería hacer una última pregunta, porque la verdad que nos empieza a premiar ya el tiempo radial, que tiene que ver con también algo que vos mencionaste, esta cuestión de la guerra y de la situación que está viviendo Europa por su ubicación geopolítica. Es una guerra, está bastante rara, yo no quiero arriesgar una afirmación, pero me da la sensación de que la guerra no terminó, ya sabemos quién la ganó. Entonces, me preocupa y quisiera saber si en la composición de ese voto mayoritario en Italia, ¿existe algo parecido al miedo por lo que pueda pasar en la guerra o se percibe el conflicto como algo ajeno que únicamente puede afectar la provisión energética, etcétera, etcétera? Mirá, yo pienso que la guerra está omnipresente en este sentido. La Meloni lo primero que hizo fue asegurar a la OTAN y a Europa que ella era atlantista, lo primero, ¿no? O sea, no hay forma, o sea, con Berlusconi, con Salvini podría ser, porque bueno, Berlusconi siempre se dijo amigo de Putin, ahora no, pero bueno, pero está garantizado esa podríamos decir, no me sale la palabra, pero bueno, es esa idea de que es atlantista y que va a ser primero lo que diga la OTAN y después veremos. Ahora, la gente, a mí me da la impresión, no sé, es la impresión que yo tengo, está mucho más avispada y avivada que los políticos y que los medios de comunicación. O sea, en Italia más del 70% de la gente no quiere la guerra, pero no quiere la guerra en el sentido, no está de acuerdo con esta especie de entrega a incondicional suicida. Europa se está suicidando por sus dirigentes. no por la gente. No, no, no. O sea, entonces a mí me parece que las elecciones la gente no vaya a votar también es coherente. Porque cuando vota, por ejemplo, ahora quieren volver con lo nuclear, con la energía nuclear, Salvini sobre todo. Se hizo un referéndum contra la energía nuclear, por eso no hay centrales nucleares en Italia. O sea, la gente vota, pero después lo que vota no es escuchado, ¿se entiende? Entonces, es coherente. Con respecto a la guerra, a mí me parece que la gente, es muy amplio, ¿no? Pero hay una mayoría de italianos que sabe de qué se trata esta guerra, sabe que Europa se está suicidando, que Italia no tendría que... ¿no? Pero el único que empezó, que habla de un poco de eso es Conte, y todos los que hablan en ese sentido son acusados de pro-Putin. Entonces, el mundo multipolar, digamos, no, de eso no se habla, obviamente, porque no hay posibilidad. Pero ojo que está empezando, ¿no? Porque ya los Estados Unidos mismos están empezando a retroceder respecto, no sé cómo, cuánto, retroceder respecto de ese apoyo incondicional a Zelensky, lo que hace Zelensky, que para mí es un hombre muerto, obviamente, porque está ahí y en cuanto cuando no sirva, bueno, será lo que tenga que ser. Pero a mí me parece que el pueblo italiano, si existe algo así, o sea, que lo que votaron a la Meloni, no, como Meloni estaba en oposición a Draghi, muchos la votaron por esa oposición, sí. Aunque ella fuera atlantista y proguerra, ¿no? Aunque ella fuera, sin embargo, tenía esta especie de carisma anti-beligerante que era la proclama de Draghi. Draghi estaba con la OTAN y con mandar plata y mandar armas, ¿no? Pero pienso eso, que no sé si tuvo tanta incidencia en las elecciones, en este sentido, la guerra. La verdad que, como siempre, muy, muy esclarecedor tu aporte. Nos quedamos con muchísimas anotaciones, sobre todo lo que nos dijiste y lo que conversamos. Te agradecemos nuevamente tu participación en multitud, te vamos a volver a molestar seguramente. Y bueno, te mandamos un fuerte abrazo desde aquí, desde el sur, desde el interior de la Argentina. Un abrazo grande, Eduardo, con gusto cuando quieras, me hace bien conversar. Muy bien, y a nuestra audiencia les decimos que nos volvemos a encontrar el próximo sábado al horario habitual, nuestro horario habitual de las 12 del mediodía. Buen fin de semana para todos y hasta dentro de 7 días.